Así comienza Panorama Sindical. Economía. Según datos del INDEC, en el tercer trimestre de 2017, el empleo informal creció un 0,6% respecto al mismo periodo del año pasado y alcanzó el 34,4%. Por su parte, la tasa de subocupación demandante, que mide el número de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y busca más empleo, subió al 7,9% frente al 7% del año pasado. Santa Fe. Este jueves, las autoridades de la fábrica de armas Fray Luis Beltrán oficializó 35 despidos amparándose en la necesidad de recortar personal. Los trabajadores tenían contrato hasta el 31 de diciembre, sin embargo, cuando fueron a trabajar ayer, fueron notificados de las cesantías. Con el acompañamiento de ATE, los trabajadores realizaron una protesta durante esta mañana para exigir la continuidad de los puestos de trabajo. Así lo reflejó Fernando Peirano, delegado de ATE en la planta. Producción de FM por Yahoo. Llegó esta tortura de dos días antes de Navidad de efectuar los despidos. Lo veníamos denunciando, veníamos con la caravana de autos a San Lorenzo, veníamos saliendo acá con el corte de ruta, nos encontramos el lunes con la militarización del predio, pero veníamos sabiendo de esto, lo cual ayer nos entregan el listado y quien les habla, así como encabecé el conflicto en estos últimos meses, creo que me correspondía hacerme cargo de tal terrible momento de notificarle a los compañeros lo que sucedía y que quedaban cesantes del trabajo. Gremiales. La fábrica de cosechadoras Vasali confirmó el despido de 52 trabajadores y advierten que podrían cesantear a la misma cantidad en enero de 2018, lo cual afectará fuertemente la economía de la localidad de Firmat. Desde la Unión Obrera Metalúrgica afirmaron que acompañaron a los trabajadores para intentar frenar la decisión patronal. Provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense busca dar de baja a los docentes que al finalizar este año no cuenten aún con el título habilitante, lo que también pone en riesgo a quienes se recibieron mientras ejercían como maestros. En este marco, el jueves la Federación de Educadores Bonaerenses y el Frente de Unidad Docente analizaron el estatuto docente y se pidió una prórroga para que no haya pérdida de puestos de trabajo. Según la titular de la FEB, Mirta Petrocini, con esto se pretende dejar sin trabajo a docentes en pocos días, hecho que resulta inadmisible, y agregó que la FEB propuso, con la aceptación de todos los gremios presentes, que la aplicación tenga lugar en el lapso de un año, mediante el cual los docentes que se encuentran cursando la carrera puedan completar su régimen de estudios y acreditar. Córdoba. La empresa web que fabrica motores para lavarropas de Aladio despidió a 7 trabajadores, los cuales denunciaron persecución. Agustín Román, uno de los despedidos, informó que junto al gremio acudieron al Ministerio de Trabajo para denunciar esta situación de despidos persecutorios y hormigas. Medios. Emisoras del interior de Radio Nacional expresaron su rechazo al plan de jubilación anticipada que ya comenzó a implementar el gobierno con el objetivo de reducir el personal en los medios públicos. En Rosario se declararon en estado de alerta ante la situación incierta que atraviesan los trabajadores. En tanto, en Gualeguaychú rechazaron 11 despidos encubiertos y los cientos en todo el país. Por su parte, en Córdoba reclamaron la inmediata renovación de los contratos y la regularización de los trabajadores precarizados. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Paritarias. Tras la jornada de asambleas que realizó la Asociación Bancaria este jueves, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a partir del 22 de diciembre en el marco de la negociación paritaria en la cual las cámaras patronales ofrecieron a los trabajadores un aumento del 9%. Teniendo en cuenta que el acuerdo vigente vence el 31 de diciembre, el gremio que conduce Sergio Palazzo le reclamó a la cartera laboral que convoque a la instancia paritaria para llegar a un acuerdo que no afecte el poder adquisitivo de los trabajadores. Así lo explicó Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la bancaria. Rechazo a la oferta inmensuria de 9% efectuada por la patronal, el reclamo de la convocatoria inmediata a la paritaria por parte del Ministerio de Trabajo y reclamando también por la insuficiente modificación del impuesto al salario, que es ridículo y que va a comprometer a muchísimos bancarios aún más que este año con esta nueva escala que ha publicado la FIP. En otro orden, sí debemos denunciar a la gobernadora Vidal porque, violentando la libertad sindical, la policía bonaerense ha detenido a una compañera en la localidad de Castelar en el marco de estas asambleas que se realizaban en un centro de servicios del Banco Piano. Jujuy. Los trabajadores de Ingenio La Esperanza fueron reprimidos por la policía de la provincia de Jujuy cuando reclamaban por el pago de salarios, aguinaldo, haberes y la reincorporación de 400 trabajadores despedidos. Tras el violento operativo, 29 trabajadores fueron detenidos, entre ellos una mujer embarazada que fue trasladada al penal del Alto Comedero y el abogado del sindicato, Fabián Alderete, que ya fue liberado. Por su parte, Sergio Juárez, secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores de La Esperanza, y Néstor Bautista, secretario gremial, permanecen privados de la libertad. Actualidad. La Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular comunicó a sus representados que cobrarán un aguinaldo social de 2.200 pesos en diciembre. Al respecto, manifestaron que es un avance para la institucionalización de un sector que representa el 40% de los trabajadores del país. Según informó la CETEP, los que cobran el salario social complementario o forman parte de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, estarán cobrando a partir del 22 de diciembre, mientras que los que integran el programa de trabajo autogestionado y construir empleo cobrarán entre el 26 y 29 de este mes. Tras la aprobación del proyecto de reforma previsional que disuelve el sistema de jubilaciones del Banco Provincia, la Asociación Bancaria acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo tras 3 días de cese de actividades en todas las sucursales de la entidad crediticia. Desde el gremio, anticiparon que continuarán con su rechazo a la modificación impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.